comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Encara que és un dia negre, de nou, per a tots. Sabem que els atemptats continuen segant vides diàriament a Síria, a Líbano i a altres, a Iran, a altres localitats, però no podem evitar-ho. Quan ens toca més a prop és quan realment se disparen les veus d'alarma. Ja sabeu que en aquest cas ha sigut Brussel·les, capital europea i capital no només de Bèlgica, sinó símbol també d'una Unió Europea que en tot això de la crisi de refugiats i de la solidaritat cap al que pateix, la veritat és que està donant una lliçó, una mala lliçó, molt roïna a tot el món. Bueno, avui en el dia de l'atemptat de Brussel·les passen més coses i vos donem, com sempre, la benvinguda a València Abierta. De nou un dia trist, de nou la por en el cos i bueno, pues de nou el terror sembrant en Europa els terroristes i almenys les últimes notícies apunten a 28 morts. No ha sigut únicament un atemptat, ja sabreu sobradament, sinó tota una autèntica cadena d'atemptats que comença a l'aeroport de proper a Brussel·les i a partir d'ahí l'aeroport de Zaventem. I a partir d'ahí, en la estació de metro del barri de Malbec, també han estallat diversos artefactes. Bueno, estem pendents també en una mirada posada en això, escoltar veus valencianes que estan patint-ho allà a Brussel·les o a Bèlgica i que, òbviament, pues, totes les comunicacions i el país està en commoció, com ho estem tots també així a València. Sílvia Tomàs, què tal? Hola, Ximo. Mal dia. Mal dia de nou. Mal dia, angoixós i malauradament ja ens acostumem a estos dies en els que la notícia pues no para de refrescar-se cada minut i cada minut és més dolenta i cada minut és més cruel i cada minut les xifres van augmentant i les imatges van apareguent a través de les xarxes. De moment, confirmades, n'hi ha 26 persones mortes de diferents nacionalitats, això sí ho ha confirmat el primer ministre, també que 11 de les persones de les víctimes seria en la doble explosió que ha ocorregut a l'aeroport de Brussel·les i 15 de les víctimes es trobarien a l'estació del metro de Malbec. És cert que sí que es confirma, de moment són 3 explosions, 2 en l'aeroport i 1 en el metro, i es parla de 2 atemptats diferents, però ja es parla clarament d'atemptat terrorista. Altres mitjans parlen ja de 28 víctimes. Així no és, ja pareix que directament la fiscalia, en els primers moments les informacions eren confuses, encara que, bueno, pues, algunes de les pistes, no?, que traslladaven pues, persones que havien estat justament en el lloc del primer atemptat, de la primera explosió en l'aeroport de Zaventem, parlaven de que havien escoltat veus en àrab i havien escoltat també uns trets a l'aire en el moment de l'explosió. Bueno, pues, confirma la Fiscalia belga que es tracta, com tot pareixia apuntar, d'atemptats terroristes. És de veres que quan se fa la reflexió del paperot, per no dir el, no sé si el ridícul o el, la penosa imatge que estem donant-nos a nosaltres mateixos i al món, la Unió Europea, en la crisi dels refugiats, jo no sé si això farà que se replantegin les coses. Este matí venia escoltant com en diversos ajuntaments es posava la bandera de la Unió Europea, ajuntaments valencians, la bandera de la Unió Europea, a mitja asta, en senyal de protesta per la vergonyosa actuació que està tenint la Unió Europea. No és la primera vegada que sentim vergonya de nosaltres mateixos, que sí que ens sentim molt, molt europeus, però sembla que això és una pertenença exactament a què? En els moments en el que s'ha de mostrar unió, en el que s'ha de mostrar una mà estesa, en el que s'ha de mostrar una porta oberta, Europa tanca les seues fronteres i mostra la seva cara més dura, la seva cara més amarga. no significa això, a veure, no estic així, no sé, fent un alegat, no?, de que una cosa tinga relació amb altra, però al remat crec que hauríem de fer tots una reflexió col·lectiva al voltant del comportament de la Unió Europea en general. Els atemptats rebutjables en qualsevol lloc i de qualsevol condició, un país com el nostre, que durant dècades hem estat suportant morts i sang damunt de la taula, pràcticament en el dia a dia, en els atemptats d'ETA. Sabem lo que és conviure precisament en cadenes d'atemptats en situacions difícils i complicades. Però és cert que fa l'efecte que a Bèlgica i a Brussel·les més concretament, bueno, estan parlant-se de que l'actuació de la policia i dels investigadors, en el cas dels atemptats de França, on ja se sap, no?, que a la ciutat de Brussel·les els terroristes tenien un poc el cau des d'on planificaven les seues actuacions terroristes, bueno, deixava que desitjar. Fa l'efecte que no tenien la situació controlada, òbviament, vist lo vist, no? Òbviament, a rang de les detencions d'esta setmana passada, i sobretot perquè tenint en compte que els atemptats s'han produït en dos llocs de màxim risc, com són aeroport i metro, sí que se posa en tela de juí un poc l'actuació. De fet, l'exèrcit belga ha desplegat avui, després dels atemptats, 5.000 soldats en les fronteres i 225 soldats suplementaris més en Brussel·les, i s'ha activat l'alerta màxima per risc terrorista, una alerta que pareixia que hauria haver estat ja activada fa un temps. I la reflexió que deia, jo em sumo absolutament, Ximo, penso que el lema de llibertat, d'igualtat i de fraternitat el hauríem d'aplicar ja d'una volta, perquè precisament aquests refugiats venen huint, fugint dels seus països per atemptats com este que s'ha produït a Brussel·les. Simplement estan fugint de l'horror que estem vivint avui dins del cor de la nostra Europa. Bueno, pues tenim migdia i 37. Ens ocuparem, per descomptat, d'aquest nou atemptat que ha sacsat de nou i ha omplit de terror tota Europa i que arriba també, com no podia ser d'altra manera, desgraciadament també a la Comunitat Valenciana. Són molts espanyols els que viuen a Bèlgica, els que viuen a Brussel·les, a les ciutats de l'entorn de la capital europea, i valencians també, dels quals tractarem este matí de contactar i de comunicar. Bueno, més coses. Bueno, anem a passar-li també una miqueta de música, així pot ser també de bon humor al matí. Un humorista, el que vegeu pues casi cada dia en el hormiguero de Pablo Motos, humorista valencià, que li diuen Jesús Manzano, que en companyia en una banda de tribut dels Beatles, que ens encanta, que li diuen The Blisters, estan preparant un molt interessant espectacle pròximament en el Teatre Flumen. Bueno, pues parlarem amb ells, riurem un bon rato, que bona falta que ens fa una miqueta de bon humor. Han acabat les falles i no han aconseguit acabar la festa de les falles amb nosaltres. Hem sobreviscut, clar que sí, i també als excessos, en fi, alimentaris i nutricionals que fem estos dies. A usaetes de la meva vida, que algunes de les paraetes de carrer, de xurros i bunyols, per no parlar d'altres barretges, en fi, gastronòmiques singulars de la ciutat, han fet mella en el nostre estómac. Com podríem millorar esta situació, com podríem ajudar al nostre cos a sanejar-se d'alguna manera, a, no sé, a netejar-se i depurar-se, combatre excessos de falles. Ojo que tenim Pasqua ahí, només girar el cantó. Com anem a resistir-nos a un pan quemao? Ai, que bo, jo ja. Tastat uno. Un pa nou és, no sé com dir, la quinta essència de la cuina, del menjar saludable, al costat de els bunyols de carrer en falles, eh? Oi, és que això és una bomba, eh? Jo soc molt de la gastronomia de la Setmana Santa Marinera, de les mandonguilles de Baecho, d'aquestes coses en allioli, que jo me poso en allioli. Aquestes coses jo no me puc resistir. Ara, vull que un plan per a després, per a saber com me puc recuperar. Bueno, pues Anna i Laura Bilbao, les nutricionistes de capçalera del programa, ens donaran consells per a combatre aquests excessos i per a també preparar-nos una miqueta per a Pasqua, perquè avui és que no, hi ha la mona, hi ha les llangonisses, en fi, a veure com ajudar una miqueta al cos en aquests dies de Pasqua. I també d'ací un ratet estem esperant una xicona que ens ha sorprès el seu talent, la seva veu i la seva personalitat. Una xiqueta a la que potser reconegueu, fa un parell d'anys va triomfar, bueno, va triomfar, va intentar-ho en La Voz Kids, perquè, bueno, jo crec que quasi tots els que passen per els programes de televisió acaben tenint ressò, però esta xiqueta ha demostrat ser algo més que una prometedora concursant d'un concurs de talent de televisió. Li diuen Eva Ruiz i ens presenta 11 vides, que és el seu àlbum flamant de debut, que està, però que molt bé, esta xiqueta té un talent impressionant. A més, té el recolzament d'un dels nostres ullets drets, que és de Sergio Dalma, i la vam veure fa un parell de dies en l'entrega d'uns premis. Me pareix que, a més, té una presència dolça, sensual, a més, un dels temes és seu. Veig que té molt per davant, esta xica tan joveneta. Bueno, pues escoltarem algunes de les 11 vides, que són cada una de les cançons d'aquest àlbum de debut d'Eva Ruiz. És migdia i 41. Una paraeta i seguim. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. En Carrefour sabemos que todo cuenta para facilitar tus compras. El jueves 24 y domingo 27 de marzo abrimos los hipermercados de la provincia de Valencia y Castellón de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y el viernes 25 y lunes 28 de marzo abrimos nuestros hipermercados de Arena, Campanar, Saler, Sagunto y Vinaroz. Te esperamos. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Que aprender a vivir en este mundo tan absurdo, sin tu piel, a nadar en este mar, sin tu risa salvavidas. Si algún día no estuvieses a mi lado al despertar, tras que sueño puedo irme, qué banderas levantar, con quién voy a compartir mis victorias, mis heridas. ¿Y qué me importa lo que tenga que llover? Si es contigo todo invierno sabe bien. ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé vivirla si no estás. ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo saben volar. ¿Qué has hecho con mi voz? Si solo por tu amor puedo cantar. ¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué has hecho con mi vida? Así se llama esta canción que te atrapa, que te engancha a la primera escucha. Y forma parte, es el trabajo de presentación, o es el tema de presentación de un álbum que tengo aquí en mis manos. Y además es el trabajo de debut de un artista realmente con luz. Chicos, chicas, es una voz, como estáis escuchando, en la que suena el arco iris, ¿eh? ¿Cuántos colores hay en esta voz? Una música cuando uno escucha todo el álbum realmente se encuentra con un mestizaje, con una mezcla muy especial, y ella convierte precisamente en única. El álbum se llama 11 vidas y ella es Eva Ruiz. ¿Qué tal, Eva? Hola, muy bienvenida. Buena, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy feliz. Qué bonito acento de Lanzarote que tienes. Gracias. Nos contaba Eva que anda de promoción de aquí para allá y, como aquel que dice, no le da tiempo ni a ponerse no la pestaña, ni la lentilla arreglada. No, pero bueno, que todo esto sea por disfrutar de este disco, por la experiencia, por estar en contacto con la gente de esta manera tan mágica, ¿no? Mediante un disco, poder que una persona en Galicia lo pueda escuchar a la vez de que otra persona, igual que las radios, ¿no? Y sobre todo el estar aquí en cada sitio un día diferente, y en Valencia, que me encanta. Te despiertas cada día en un sitio diferente. No sé, ¿y habías estado por aquí, por Valencia? Sí. De hecho, tengo muchos amigos, y también de Alicante, de Murcia, y muy guay, muy guay. 11 vidas. Cada canción es una vida. Cada canción es una vida, son 11 canciones, y yo creo que un poco lo de vida, porque cada una tiene unos sentimientos y unas cualidades muy diferentes a las otras. Es verdad que te pones a pensarlo y cada canción cuenta una historia. Cada canción es parte, sí, de una vida, sino una vida entera, ¿verdad? Sí, completamente. Bueno, y tu vida es ahora una bendita locura, entonces, ¿no? Sí, es una locura, pero vamos, increíble, porque eso, aparte de que no sabía lo que era la promo, de verdad, porque habíamos sacado Que has hecho con mi vida y había promo, pero con el disco es firmas, es cada día en un sitio, es mucho trabajo, pero también es lo que llevamos preparando 2 años, ¿no? 2 años de sin parar de trabajar para tener esto, y no puedo hacer otra cosa que dar las gracias. Esto es tu sueño, esto es tu vida. Completamente. Este 11 vidas es un condensado de tu vida. Sí, total. Y como tú dices en el encarte del mismo, es algo tan impredecible y una locura la que estás viviendo. Dices, jamás me imaginé que después de tantos concursos, en los que a veces ni llegaba a la final, estuvieron por llegar tantas cosas maravillosas. ¿Verdad que has llamado muchas veces a la puerta de los concursos? Sí, fue en Tú sí que vales, en la Voz, hace 2 años. Y bueno, yo quería seguir luchando por esto. La Voz debía ser La Voz Kids, ¿no? La Voz Kids, claro. Bueno, porque claro, tú, si tú eres una niña ya, hace 2 años, sí, debía ser... Sí. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 18. Eva, ya 18, tenías 16. En La Voz Kids, ¿y cómo te fue? ¿Qué experiencia guardas de esos concursos de talento? Pues mira, fue una experiencia en la que pasé muchos nervios. Lo recuerdo como todo el tiempo con la orientadora del concurso para que no me dieran un infarto. Pero bueno, muy, muy feliz, ha sido una experiencia muy bonita y bueno, que lo agradezco mucho que me dieran esa oportunidad, la verdad que sí. De Lanzarote, con ese... ¿Qué isla tan bonita? Es muy bonita. ¿Qué isla tan bonita? Muy bonita. La echas de menos. La echo de menos mucho estos días. Una isla preciosa, volcánica, negra, con un mar muy particular. Y por lo que sabemos de ti, vamos a acercarnos un poquito más a Eva Ruiz. Vamos a ir conociendo al artista, pero también a la chiquilla. Sí, bueno, la mujer. Sí. Bien pequeñita ya empiezas, ¿no? Porque leo por aquí ya con 7 años, te andas componiendo música, a los 9 empiezas a estudiar piano. Vamos, sí, tenías la música dentro, ¿no, Eva? Sí, yo desde siempre, casi que cuando empecé a hablar, empecé a cantar. Mi madre me cantaba canciones para dormirme, luego me las aprendía y... Y así, bueno, empecé componiendo con mi tía, más mi hobby, ¿no? Me encantaba componer, me encantaba crear letras, también escribir lo que es poesía, me gusta desde siempre. Y hasta hace 2 años me lo he empezado a tomar en serio. Digo, vale, esto es lo que quiero hacer, quiero que en mi primer disco hayan temas míos. Y lo quiero hacer en serio, porque antes era de broma, ¿no? Lo cantaba en el colegio con mis amigos. Pero entonces, ¿cómo es esto? En vez de jugar a Scrabble o a, no sé, sí, jugabas el juego de mesa o esto con tu tía o a, no sé, o a muñecas o a lo que se terciera. Componía. Jugabais a componer. Jugabas sí, a componer con ella. Sí, yo no me acuerdo de tener lo que es una infancia llena de... O sea, me regalaban muchísimos juguetes, pero a mí lo que más feliz me hacía era un micro, ¿no? Yo lo que quería hacer es cantar todo el tiempo. Cantar, actuar, me ponía peluca, bueno, era un desastre. Un desastre. 11 vidas, que son 11 canciones. Hay alguna en inglés, ahora nos contarás, en las que es verdad que ese timbre de voz suena a soul, suena a rhythm and blues, suena a voces negras, ahora nos contarás. Pero hay sorpresas en el disco muy especiales. Estoy seguro que aquí vais a reconocer a nuestra Eva Ruiz cantando con Un muchacho que empieza. Lo dejo aquí. sonar la lluvia en los cristales. Y aunque sé que pensaré inevitablemente en ti, encenderé la luz para no ver. Encontraré la forma de olvidar. Somos grandes para odiarnos. Ya no hay nada entre los dos. Cuando te imagino, siento roto el corazón por dentro. Dime el cuento de qué vino ese fuego. Vaya temazo, Eva Ruiz. Poner los pelos de punta. Vaya dúo. Increíble. Sergio es una persona maravillosa. Soy fan de él. O sea, el primer disco que me regalaron fue el de él. Para que tengas una idea. O sea, yo era súper, súper fan y soy súper fan. Y ahora de que lo conozco, que tengo la gran suerte de tener un dueto con él en el disco, pues imagínate lo que es para mí, ¿no? Al final, yo creo que también lo puse en el disco, en la parte de atrás, ¿no? Que es verdad que muchas veces tienes que seguir luchando y soñando, ¿no? Y persiguiendo este tipo de cosas para que lleguen cosas como esta. O sea, hacer un dueto con mi ídolo desde siempre. O sea, entonces, es muy bonito. ¿Cómo surge, Eva, que Sergio Dalma, no sé, te coja el teléfono o que, no sé, a través de... ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo contactas con él y dices, Sergio, mira, yo es que soy muy fan tuya, yo que quiero que cantes una canción conmigo? No debe ser fácil, aunque Sergio es un tío... No sé, las veces que hemos tenido ocasión de estar juntos, de entrevistarle y tal, es que es un tío tan normal, es que es tan afectuoso, es que es tan de verdad este tío. ¿Cómo fue el contactar con Sergio Dalma? Pues mira, yo creo que son cosas de la vida, ¿no?, que te llevan a este tipo de situaciones. Estamos en la misma discográfica, con el mismo equipo, y al final, pues, mi director artístico, que es el mismo que él, pues le manda videos míos, que es como mi padre en Warner ahora mismo, y lo quiero muchísimo. Y pues una vez estaba yo en su oficina, estábamos escuchando cositas y me grabó un vídeo cantando en italiano y se lo mandó ahí. Y así yo creo que fue como empezó todo. El que es tremendo cantando en italiano, ¿verdad? Sus Vía d'Almas. Me encanta. Como, no sé, aparte su voz para la canción italiana me parece que es tan, ¿no? Es maravilloso. Yo es que a mí, como más me gusta Sergio, creo que con esta canción, de hecho, 10 es italiana. Ah, es una canción italiana. Sí, es adaptada, se nota la elegancia que tiene, la... Sí, en sí la melodía yo creo que es muy italiana. Es un gran tema, sí. Sí, es muy bonita. Y bueno, pues al final tuve la suerte de cantar con él. Caramba, y termináis la canción bien en alto, ¿eh? Se quedan ahí bien cogido al suelo, arrancando, ¿verdad? Esa garganta preciosa que tiene. Súper, súper potente, súper fuerte. Y tú por arriba, bueno, maravilloso. Bueno, qué bonita experiencia. En las sorpresas, en las 11 vidas, en las 11 joyas que componen este álbum de debut de Eva Ruiz, nos encontramos otra colaboración especial con un tipo de la tierra, de sus bonitas islas, que se llama Iván Torres, de Efecto Pasillo. Esto se llama Me Estoy Enamorando. Quizá pudo ser coincidencia o quizá fue el destino. Pasamos a la misma hora por el mismo sitio. No sé lo que pudo pasar, nos hicimos amigos, reímos, compartimos, y ahora no es lo mismo. Vivimos el mejor verano que habría imaginado, cantando canciones al sol con el mar de invitado. Hablando de buena gente, ¿cómo es Iván Torres para llevárselo a casa? Es que para llevárselo... ¿Verdad que sí? Llevárselo un... O sea, es buen rollo, es muy lindo, o sea, fue conexión canaria desde el primer momento. Y te mueres de risa con él, o sea, es como no puedes parar de reírte con él. Y es una persona maravillosa, de verdad que sí, o sea, me sorprendió mucho. O sea, bueno, me sorprendió mucho, de hecho, porque estábamos un montón de gente, ¿no?, reunida, yo no lo conocía. Y desde el primer momento fue como, tío, ¿qué tal? O sea, eran todos de Madrid, de Barcelona, ¿no? Y llegábamos nosotros los únicos canarios y fue como, eres mi mejor amigo desde el primer momento que te miro. Y muy, muy feliz. O sea, con él fue una experiencia súper guay. Y bueno, a ver si seguimos con esta canción. Y a mí me encantaría que fuera single y nada, y poder disfrutarla mucho más. De cara al veranito, este me estoy enamorando. De cara al buen tiempo, ¿verdad? Cuando vaya cuajando la primavera, dejando que ruede, que has hecho con mi vida, que me parece también una canción impresionante. Me pinta muy bien el me estoy enamorando. Bueno, la que hemos escuchado también de Sergio Dalma me parece fantástica. Cualquiera de las que has hecho en inglés. En estas en inglés, no sé, en general, se te nota una querencia por la música negra norteamericana. No sé si has escuchado mucho de las grandes divas, ¿no? Sí, y se sí, nota sí. Que te gusta ese registro, ¿no? Sí, desde pequeña yo creo que me he alimentado musicalmente de todo música negra, soul. Mi abuelo, desde que tengo uso de razón, me ponía Whitney Houston, me ponía también a los Jackson 5, me ponía... Anthony Hamilton, muchísimo. Anthony Hamilton. Bueno, yo es que no soy es, de. No, yo no soy de los habituales, ¿eh? Yo soy de los. Sonido Filadelfia, ¿eh? Eso es muy bonito, ¿eh? Yo soy de la música negra, e incluso de cantantes que igual no son tan conocidos, pero para mí son alucinantes, ¿no? Bueno. Pero bueno. También lo mismo. Sí, o sea, sí, me gusta Anthony Hamilton, que me gusta Bruce Springsteen, o sea, sí, es no, un poco... Que está muy bien que el yayo te ponga Anthony Hamilton o así, porque efectivamente no son de los más obvios. En ese registro, ¿qué te apetece en un minutito que escuchemos? Esa Whitney Houston que lleva dentro, ¿en qué tema la apreciamos más, te parece, Eva? Pues, a ver, Never Alone es verdad que es No Creo en Tu Amor, adaptada en inglés, y Remember, pues es... Es, no sé, la que queráis de las dos. Venga, vamos con Remember, por ejemplo. Venga, vale. Venga, a ver, escuchemos. Perfecto. A Eva Ruiz ahí en inglés, dándolo todo con este Remember. Tienes un don, Eva Ruiz. En fin, gracias por compartirlo, muchas por gracias. Compartir estas 11 vidas. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bonito. Por invitarme. ¿Vas a venir por Valencia a cantarlas en directo estas bueno, vidas? ¿O qué? Bueno, me encantaría. Mañana, de hecho, me voy a firmar al disco de estas 11 vidas y con toda la gente que quiera ir. Y con muchísimas ganas de seguir y de que empiece la gira y, bueno, de seguir cantando, que canto porque me gusta, siempre lo digo, y sea donde sea voy a ser feliz haciendo esto. Un placer, un muchas regalito. Gracias. Eva gracias Ruiz. Gracias. Servicios informativos. Fins la una en punt. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. L'última hora de les explosions a Bèlgica. Ja les fonts oficials estan elevat la xifra de morts a 26, encara que hi ha informacions encara creuades. Algunes eleven la xifra de morts a 26, també la de ferits a 90, mentre, en fi, continuen treballant les forces de seguretat, no? En l'entorn sí. Tant de l'aeròdrom, de l'aeroport, com de l'estació de metro, on han explosionat, no?, les bombes. Sí, aquestes són les xifres oficials del govern belga, eh? 26 morts, 90 ferits. Les dues explosions ocorregudes a l'aeròdrom han deixat allí en l'aeroport 11 morts i 35 ferits. A les explosions del metro de Melk han mort 15 persones i altres 55 han resultat ferides. Segons el ministre espanyol d'Assumptes Exteriors en funcions, José Manuel García Margallo, el govern central no té constància de víctimes espanyoles. El fiscal del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les sí que ha confirmat ja que les explosions, tant les de l'aeroport com les del metro, s'han degut a atemptats. Les autoritats belgues han elevat el nivell màxim, al nivell màxim l'alerta per risc d'atemptat terrorista, han desallotjat l'aeroport i també han tancat tota la red de transport públic de la capital del país. I en aquest sentit, el Ministeri d'Interior ha convocat una reunió urgent per a esta vesprada, per a avaluar l'amenaça terrorista. Sí, a les 5 es reunirà la mesa d'avaluació de l'amenaça terrorista. A les 6 i mitja, la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat contra el Terrorisme Yihadista. Segons el ministre d'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, a la primera cita assistiran els responsables de la lluita antiterrorista. En aquesta troballa s'estudiarà la possibilitat d'elevar l'actual nivell d'alerta 4 que està al nostre país, establert des del passat 26 de juny, quan es van produir els atemptats perpetrats a França, Tunísia i Kuwait. En aquest sentit, volem també escoltar veus valencianes que se troben a Bèlgica i en fi, com estan els compatriotes allà, encara que acabem de sentir que des del Ministeri d'Afers Estrangers confirmen que no hi ha ninguna persona, ningun espanyol entre les víctimes, cosa que celebrem. Però parlem en un valencià, una família valenciana que viu a Amberes i que avui mateixa venia cap ací, cap a València. Ell és Marcos Martínez. Hola, Marcos, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximó. Bueno, bon dia. Bon dia per dir algo. On te trobes ara, Marcos? Bueno, ahora mismo estamos en casa, ya estamos aquí y bueno, esperando ver las noticias. Esta mañana, como has dicho, teníamos previsto viajar hacia Valencia, estábamos ya saliendo de camino hacia el aeropuerto cuando nos hemos enterado de la noticia y que el aeropuerto estaba cerrado y bueno, pues hemos dado media vuelta y a ver cómo evolucionan las cosas. Vosotros vivís a Amberes, ¿no, Marcos, en Amberes? Sí, está como unos 30 kilómetros aproximadamente del aeropuerto, al norte de Bruselas, y bueno, por aquí aparentemente hay cierta tranquilidad, se ve menos gente que otras ocasiones en la calle, y bueno, sabemos que han evacuado el aeropuerto de aquí, que está, hay vuelos, está abierto el aeropuerto, pero han evacuado a todo el mundo del aeropuerto de Amberes, y aparentemente también han cerrado la frontera con Francia, así que poco a poco vamos sabiendo que el nivel de alerta va subiendo y no sabemos muy bien pues cómo evolucionará. ¿A qué hora tenéis previsto coger el vuelo hacia Valencia, Marcos? Pues nuestro vuelo salía unos minutos antes del mediodía, así que teníamos que hacer el check-in alrededor de las 9:30. Y esto ha sido, creo que, alrededor de las 8:15, así que, bueno, pues justo cuando estábamos de camino para allá. ¿Veníais con la familia hacia aquí, Marcos? Sí, digamos, mi mujer y nuestra hija de 6 meses. Bueno, imagino que lo más urgente es haber sido eso, llamar a la familia, tranquilizar, que todos estáis bien, porque no sé si conocéis también otros valencianos, trabajas con españoles también, ahí donde te encuentras tú, Marcos, en Amberes. Sí, pues trabajo con otro valenciano, él estaba en la oficina esta mañana, él no tenía previsto viajar y ese ha sido el que me ha comentado que han evacuado el aeropuerto, porque nosotros trabajamos en el aeropuerto y me ha comentado esto, que la policía ha llegado a como a las 10:30 y ha evacuado a todo el mundo, y otros valencianos que conozco en Bruselas, pues todos están bien, y están en sus casas o en el trabajo, y aparentemente pues no, ninguno ha sufrido ningún daño. Cerebro mucho. Supo si te he entendido bien, un compañero y tú trabajáis en el aeropuerto de Zaventem. No, en el aeropuerto de Amberes. Nosotros trabajamos en el de Amberes. Claro, que también, lógicamente, pues dado claro, lo que ha ocurrido mucho el atentado en Zaventem, han dado orden de que se cerrara también el aeropuerto, entonces, ¿no? Bueno, inicialmente no lo han cerrado. Eran las 10 de la mañana y seguía abierto porque estaban desviando muchos de los vuelos que venían que venían a Zaventem, pues los han tenido que desviar al cerrar Zaventem, y han llegado algunos aquí al aeropuerto de Amberes. Es un aeropuerto pequeño, con poca capacidad, pero bueno, han llegado algunos aviones, y a eso de las 11 la policía ha llegado, ha acordonado la zona, ha evacuado a todo el mundo, y ahora mismo el aeropuerto pues está, como digamos, en alerta máxima. Sí que recibe vuelos, pero no salen vuelos. No sé, Marcos, ¿cuál es la sensación que tenéis viviendo en Bélgica, tan cerca de Bruselas, con lo ocurrido también, los atentados de París, como todos sabemos, fueron urdidos también, ¿no?, desde Bruselas, donde allí parece que continuaba efectiva esta célula, no tan durmiente como estamos viendo por esta cadena de atentados de hoy mismo. Nosotros que hemos sufrido también, ¿verdad?, en Valencia y en España durante tanto tiempo los atentados terroristas de ETA, lo que hay que tratar es de, bueno, tirar para adelante, darle normalidad, pero la situación hoy, imagino, en el entorno de Amberes, en el entorno familiar y de trabajo, debe ser, en fin, especialmente complicado el día a día, ¿no? Bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Frustración, impotencia, un poco de miedo también, lógicamente, y bueno, pues sí, no puedes hacer otra cosa, tienes que seguir con tu día a día y seguir con tus planes, pero bueno, no olvidarse nunca de lo que está pasando y que no está tan lejos, ¿no? Es algo que está más cerca de lo que uno pueda pensar. Pues Marcos, un abrazo desde aquí, desde Valencia, para todos los valencianos, para ti, para tu familia, para tus compañeros. Buen viaje cuando la situación se normalice, imagino, para pasar las Pascuas en Valencia, y en fin, un abrazo fuerte. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ja dic, veus de valencians que se troben a Bèlgica, en este cas a Amberes, molt propet de l'aeroport de Zaventem, i també treballant en un altre aeroport, com és el cas de Marcos, en l'aeroport d'Amberes. Bueno, més enllà de les explosions a Bèlgica, hi ha més actualitat en el matí, com és el cas NOS. Estem ja en la jornada 24. Avui declaren 11 testimonis, i entre d'ells la que fora secretària d'Iñaki Urdangarín. Sí, Julieta Cuquerella ha reconegut, Ximo, que la empresa Aizon va contractar a dos dones que van treballar per a ella com a empleades domèstiques. A més, una ex-treballadora també dels exducs de Palma assegura que a ella li pagaven en negre. La dona estigui contractada després com a telefonista per a l'empresa Aizon, però diu que mai va exercir aquest treball. Continua ingressat a Tortosa el conductor de l'autobús accidentat diumenge a Freginals, a Tarragona. Sí, l'home patís, ja que recordar, una contusió pulmonar. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de moment no està previst que comparega davant la jutge del cas. L'home de 62 anys es va negar a declarar el diumenge en la seu de la policia. Estava previst que declarara ahir, però degut a que va haver d'ingressar a l'hospital, es va suspendre també la declaració davant del jutge. En el sinistre, ja que recordar que van morir 13 estudiants Erasmus que s'havien desplaçat a València per tal de viure la recta final de les falles. Les primeres investigacions barallen l'error, l'errada humana, com a possible causa de l'accident. I prontes, Pasqua, mirem l'horatge. Per avui dimarts seguim en certa inestabilitat, el cel està gris, alguna amenaça de pluja, però la cosa tendeix a millorar? Sí, sí, a partir d'esta vesprada, Ximó, el cel cobert d'este matí tendirà a cel pràcticament ras, intervals nuvolosos sense importància. Les pluges de primera hora de matí que han caigut també així a València Capital aniran remetent també, de tal forma que aniran desapareguent poquet a poquet, a mesura que vaig avançant aquesta jornada de dimarts. Entra el vent de ponent, les temperatures avui pugen de forma notable, sobretot al litoral, respecte a la jornada d'ahir. S'esperen 20 graus a València, 17 a Gandia, 15 a Ontinyent i 14 a Requena, i la situació va ser molt semblant la que demà tindré demà i en els pròxims dies, Ximo. El vent de ponent demà es manté, així a la província de València. Bufarem més força a l'interior nord de Castelló. Allí les ratxes del nord-est se podran alcançar fins a les 70 o 80 km per hora, però el cel estarà ras i aquesta amenaça de pluges que han tingut durant aquest rang de setmana anirà desapareguent ja. Gràcies, César. A tu, Ximo. Tornem a trobar-nos en César Molins a partir de les 2 de la vesprada i actualitzar la informació. I en el futbol, què? El futur. El dia després, sense Gary Neville, que està clar que no va ser el pròxim entrenador del València, hi ha interessants informacions de reunions d'executius del València en Gary Neville planificant la pròxima temporada. Sense ell, per favor, sense ell. Mos ho aclarim en un minut. Última hora en el Parlamento de Dinamarca. El presidente Sorensen ha proclamado: solo compraremos un colchón si el precio lleva un tachón. En JYSK tienes los mejores muebles de diseño danés, elegante y práctico. Y ahora colchón enrollado por solo 45 euros. Ahora con 4 tiendas en Valencia. Encuentra tu tienda en JYSK.es. Desde Dinamarca para tu hogar. JYSK. Magia de Aladdin, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladdin a lomos de un gran elefante. Aladdin, un musical genial. No te quedes sin entrada. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Respira. Olora. Sent. Vine a viure la primavera valenciana. Is al carrer. Vine als pobles valencians. És festa. València Turisme. Diputació de València. Encara que l'actualitat del dia ens té a tots enfocats en Brussel·les per els atemptats que estan havent allà, òbviament també un ratet per a parlar de l'actualitat esportiva i valencianista en companyia de don Vicente, el gran Tito Bau. Què tal, Tito? Pues igual que usted, un poco... Pues, golpeados por una tragedia, ¿verdad? ¿No? Por el golpe que ha sucedido en Bruselas, y aprovechamos simplemente para dar un abrazo un poquito más fuerte que a todo el mundo, que a todos los demás. No porque lo sientan más, sino porque son de allí, pues a Zacaría Bacali, que además está en Lieja, está ahí al lado de donde ha sido el atentado, y a Van Rossum, el base de nuestro Valencia Basket, son belgas ambos, y quieras que no, te toca un poquito más cerca, ¿no? Y tanto que sí. Bueno, pues para ellos el nuestro abrazo más especial de solidaridad con sus compatriotas y también dentro de la tragedia, el que de momento, por lo menos, el Ministerio de Asuntos Exteriores no confirma la presencia de ningún español, por tanto, obviamente ningún valenciano o valenciana entre las personas fallecidas, que de momento las cifras están en 26 las oficiales, 28 cifras no oficiales de personas fallecidas aparte de los heridos. Bueno, vamos a lo nuestro, y lo nuestro, óigame, se trata de mirar un poquito ya hacia el futuro, ver qué pasa con Gary Noble. A ver si le ponemos un lacito ya, se lo mandamos para allí, para Inglaterra, ¿me entiendes? Y todo el tema. Y aquí Superdeporte ha hecho un seguimiento fotográfico a una reunión que tuvo ayer con este señor King Ko. Sí. Y King Ko, ni Kim ni Ko. ¿Sabes cómo es? Yo se lo he dicho esta mañana. Yo de mayor quiero ser King Ko. ¿Usted sabe lo bien que come King Ko? En los mejores restaurantes siempre está allí King Ko. Va a la reunión, siempre está muy contento. Van allí al hotelazo este, que siempre se reúnen en el hotelazo allí. A ver, si yo fuera King Ko, sería el tío más feliz del mundo. Claro, por eso digo, es un tío feliz. Es un tío feliz. ¿Qué pasa? Que no ganamos. Se ríe. Que hay que reunirse con Gary Neville, vamos a echar una risa, se comen allí cuatro gambas y todo tan contento. Pero bueno, se habló de algo realmente con Gary Neville. Futuro sin Neville, o sin Neville, titula hoy Superdeporte. Don Vicente, efectivamente. ¿Cómo lo ve el patio? Pues yo el patio lo veo bastante claro. Hay que decirle a los compañeros de Superdeporte que se han currado ahí. Un seguimiento brutal a nuestros dos buenos amigos. Sí, sí. ¿Y qué contento está siempre el King Kong? Tú lo miras, King Kong, siempre está muy alegre. Me voy a Singapur, me dan dinero para comer y cenar todos los días. Y vivo en un hotelito. ¿Usted cómo estaría? El feliz de Singapur. Claro, se le pondrían los ojos achinados enseguida de lo contento que estaría. Bueno, el futuro es sin Neville. Sí, per l'amor de Déu, sí, per l'amor de Déu. De fet, novetats que ahir s'anunciaven ja per part d'un diari anglès, el adeu de Gary Neville. Qui ha pessigat? No. L'anunciava un diari anglès, sí. Però teníamos un espia siguiendo la prensa inglesa. Sí, senyor. ¿Por qué me chilla, don Vicente? Que me da un poco de taquicardia cuando se pone esto así. Ella es Salva Folgado. Salvador, ¿qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Del espía. A mí me agradaría ser King Kong. ¿A tú también te agradaría ser King Kong? ¿En qué aquí fuera un par de meses? No, una hora al día. una hora al día. La hora que está fotense les gambes. poder escoger tu hora. Pues este solo voy a ser King Kong. Oye, Salva, ¿sabes cómo me llaman a mí ahora? No sé, no tengo ni idea. Tito. Tito. Tito. Bueno, el adeu de Gary anunciat ja per part d'un diari anglès, en fi, el desig de l'afició del poble de Mestalla és este, i crec que en el club deu estar treballant-se ja per a donar-li una eixida. Pues ara, que se'n vaig a fer vacances de Pasqua. Bueno, què t'ha paregut el seguiment d'esta reunió? Encara que si és en Quinco, com este home realment té firma i capacitat executiva i d'això o què? Bueno, dic que sembla significativa la reunió d'ahir, perquè primer va estar reunit amb Suso García Pitarc, que és el que també conté avui en Súper, de matí, i posteriorment de vesprada pues, va reunir-se amb King Ko. I evidentment pues, té més pes l'Aijun que no King Ko, però tenint en compte que els dos homes de confiança de l'IME València, pues, o l'home i la dona, pues, és l'Aijun la dona, i l'home és King Ko, pues, a partir d'ahir entenc que si Neville parla amb King Ko del seu futur, automàticament després pues, tot això seria traslladat al propietari, encara que no cal tindre cap tipus d'intermediari, si cal l'Aijun o King Ko, perquè parlen a sovint Peter Lim i Gary Neville. Però bueno, és significatiu el que ell va ocórrer, primer reunió amb Suso i posteriorment amb King Ko, tenint en compte la informació que donava a primera hora de la vesprada, o millor dit, a última hora de la vesprada, des de The Guardian en Anglaterra, que diríem, bueno, pues és premsa, diríem, sèria, no? I no l'habitual mitjà de comunicació groc o sensacionalista anglès, no? Parlem de The Guardian, diari o mitjà de comunicació en el que Neville escrivia columnes d'opinió, abans de recalar en el València. Neville té bona relació amb els editors i amb el director d'este diari, manté bona comunicació fluida amb el corresponsal en Espanya, que és Sid Lowe, que habitualment pues, està en els compromisos del València Mestalla i pregunta al tècnic en el postpartit. És ell qui signa més la informació. I a mi me crida molt l'atenció la informació, perquè bueno, pues, apareix en The Guardian, perquè la signa una persona coneguda de Neville i amb la que Neville té certa amistat en el diari en el que Neville escrivia, i allí Chimos parla abertament de algo que ja vaig dir en el Daily Mail el cap de setmana i de lo que se va riure Neville quan jo li vaig preguntar per esta informació després de l'últim compromís que el València va disputar a casa. Neville se va riure, diu que no li donava ninguna credibilitat, que la informació era la mateixa, que ella sí no està conforme, que ella sí no està a gust, que se dona compte que els resultats no apareixen i que vol deixar el València. Neville se va riure com va concloure el partit del cap de setmana en Mestalla davant del Celta, però ahir la informació ja no apareix en el Daily Mail, apareix en el The Guardian, la signa un amic seu i diu el mateix, que no està a gust, que resultats no ixen i que encara que la propietat, ojo, voldria que continuara, ell hauria decidit quedar-se del València fins que acabi la temporada. I a partir d'ahí no acceptar la renovació i anar-se'n, encara que també el diari puntualitza que hi ha una reunió prevista per a parlar del futur del tècnic en el mes de abril. Tu comentes, bueno, en toda esta información, que Gary Neville habla de marcharse al final de temporada, o sea, que cambios inmediatos, que es un poco lo que se rumorea en la calle de alguna forma, no hay. O no se prevén. Tú que hablas con... No, ya acaba la temporada. Tú que hablas con Peter Lim. No, ella acaba la temporada, pues excepte que la situació siga catastròfica i que quan resten pues, 4 o 5 jornades, pues el València veig a perillar de forma veritable el seu futur en la categoria. Però si no corre això, la intenció de Neville és la d'aconseguir la permanència, que ja és trist, que l'objectiu siga ara aconseguir la permanència, però acte seguit no acceptar l'oferta de renovació, que torni a dir, Lim, segons The Guardian, li voldria oferir la renovació para que es quedara. Pues vale, Peter, pues tu mateixa. Veig una fotografia també d'una qüestió que ahir se comentava molt, una foto de José Manuel López en les pàgines 4 i 5 de Superdeporte, que realment traslladen la sensació de no només de buit de poder, que també contitula el company Andrés García en Superdeportes, sinó de desídia que hi ha en el club, sí, d'abandó, de falta de governança i de falta de criteri i de falta de disciplina, perquè a mi esta imatge magnífica de José Manuel López, de la grada VIP de Mestalla, del palco, en el que no estan els jugadors, i sabem que els jugadors estaven, i ho escoltàvem també ahir en Esport 90 Sant Nit, en el vestidor, el vestidor allí mirant el partit. Che, tu, anem a veure, actitud en general, no? I honrar l'escut no només és disputar els partits en competitivitat i donant-ho tot. Hi ha moltes altres coses que en el club no estan cuidant-se i esta, a mi, me sembla que és una d'elles. No m'estranya. És una foto... Que l'afició estigui tan trista i tan decebuda. Claro, además, esa foto es la típica foto que no necesita casi ni texto. Hay fotos que hablan solas, pero la foto del señor López es espectacular. Realmente hay un vacío ahí en la tribuna... Es realmente llamativo y te indica bien a las claras el mal rollo. Pero un vacío, no solo que es un vacío de poder, que también de gobernanza, que está claro que este hombre ni viene, ni se le espera, ni los collos tampoco. Podría haber vingut en falles, home, ya van comentar el otro día, a poner la Leti de Bilbao, home, que es la eliminatoria de la UEFA, o podrías haber vingut el otro día contra el Celta. Este tío... ¿Habla de Peter? Hablo de Peter, claro que sí. Pero en este caso los jugadores. Pero no hay una cuestión disciplinaria que digas, que los jugadores no tienen que estar... Escolta, donant imatge, què fan amagats ahí mirant el partit? Jo li vull explicar antes de dar pas a nuestro compañero folgado que tenemos ahí. Yo le voy a explicar mi opinión. Aquí en el Valencia no se mueve nada sin el ok de Peter Lim. Y como Peter Lim es singapurí, o londriense, ojo, o de Londres, o de Singapur, aquí el peligro es uno, Gary Neville no va a seguir, eso parece claro, cuando acabe la temporada. El problema... A mí, y no sé qué le parece a Folgado, es si vamos a traer a otro Gary Neville o a otro Nuno para la próxima temporada. Ojo al dato. ¿Cómo veo, Salva? Hombre, después de portar Nuno y fracasar a Nuno en la segunda temporada, y cuando esperabas un técnico de experiencia portar Neville y ahora pitjor de lo que estabas, pues me ho crec absolutament tot. Yo creo que la decisión respecto al técnico continuará prenent-la Lim. Però a partir d'ahí, pues, espere que hagi après de lo que li va ocórrer amb Nuno en guany i de lo que li ha ocorregut posteriorment amb Nebel, perquè ha anat a pitjor, i que no tire de amistat i que tire de bons tècnics, no? Donar-se a un bon tècnic, un tècnic experimentat i un tècnic amb prestigi i un tècnic amb quilometratge. Però clar, després de lo que ha portat així, pues qualsevol cosa pot ocórrer, clar. Ahí parlaven de Quique Setién en el desideratum, ¿no?, de Cayetano Ross. Ui, Superdeporte parla de Paco Gémez o de Manuel Pellegrini. Home, són tècnics de caràcter i que coneixen bé la Lliga Espanyola, que qualsevol d'ells ho faria bé. Jo en Super, quan tens una plantilla de pipiolos, jo en Super he dicho que hace falta un entrenador que conozca bien la Lliga Espanyola, que tenga galones de la Lliga Espanyola, precisamente para llevar a los pipiolos. Pues d'això es tracta. Molt bé, un abraçat, Saulo Folgado. T'escoltem esta nit. Moltes gràcies. Bueno, a treure dels apunts, encara que molt breument, de Superdeporte, i anirem fent el seguiment. No és la primera volta que apareix el nom d'este xicuelo que juga en l'Olímpic de Marseille, Nkoulou. Nkoulou, que diu que és central, que té 25 anys, que vendria sent... No, no le gusta a mí. Pensé que me estaba diciendo no, en un club. Repítame el nombre. Nunculú. Nunculú. Yo qué sé cómo le digo en este moreno. Nunculú es correcto. Nunculú. Tal y como lo ha dicho, Nunculú. Nunculú. Digo, Nunculú. Nunculú. ¿Haga usted el seguimiento de este Nunculú? Efectivamente, estuvo don Vicent. Vicent estuvo... Vicent Rodríguez. Vicent Rodríguez, nuestro crack. Vicentín. Ahora, mi duda es... ¿Nunculú? ¿Fue mandado por Suso o por Peter Lim? Ah, pues... Bueno, si la cosa fraguara, a ver si uno de nuestros parabólicos nos hace un perfil mañana de Nkoulou. Sí, es central. Luego ya hace falta. Toca. Y sale gratis. Vale, por lo menos. ¡Nkoulou! ¡Nkoulou! ¡Nkoulou será usted, oiga! Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96 747 0036. balneariodelaconcepcion.es. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. Oh, qué bones estas canzonetes, de Beatles. Ay, sí, del Help y de With the Beatles y de tots aquells primers àlbums del Fab Four de Liverpool. Che, anem a parlar una miqueta de Beatles i de altres coses. Beatles i humor. Beatles i bon rotllo i festa. Tota la valenciana manera, perquè esta banda que estem escoltant, este mix de trossets de cançons de els Beatles, són, jo com som molt fan, sempre ho dic, són la millor banda de tribut dels Beatles que tenim a este costat del riu Túria i més allà. Són The Blisters, que... Tio, no sabia lo que era The Blisters, però resulta que són los callos, no, la traducció... Jo pensava que era una cosa així inelegant. En un blister, no?, aquella de que pots tindre una cosa, un medicament en blister, era una cosa... No, tio, els callos, saps? Però sona molt bé. Són de categoria internacional. Han estat en la Expo Beatle en Madrid. Han estat en la Beatle Week de Liverpool l'any 2009. Aneu un any en agost a la Beatle Week de Liverpool, que és una passada. Bueno, de Blisters són Sergio Villanueva i una quadrilla d'amics. A més, toquen a la manera, com vegeu, tradicional dels Beatles de la etapa dels 60, en instruments de l'època i això. I Sergio Villanueva ens acompanya este matí. Què tal? Què tal, Ximo? ¿Cómo estás? No te había visto el brazo, perdona esta confesión así, queda un poco gay, si se quiere, un poco así de cariño. Te gusta mi brazo. Pero me gusta mucho tu brazo. Gracias. Lo que no sabía es que te lo depilabas, puñetero. Hombre, claro, es que sí. Para que se vea el tema. No puedes llevarlo. Bueno, explícanos el tatuaje, es muy Beatles. Bueno, llevo mis dos bajos, el Hofner y el Rickenbacker, que utilizaba Paul. Y bueno, una guitarra que tengo yo, un Arkenbecker. Pero vamos, sí, los bajos es lo más significativo. Es lo más significativo, porque Sergio Villanueva es Paul McCartney, es acá Paul McCartney en The Blisters. Y oye, que lo lleves tatuado con un aquello. Amor de madre, en este caso, amor de padre, ¿no? Amor de padre. Paul, sí, McCartney y su maravilloso bajo Hofner, aquel que parecía un violín. ¿Os acordáis de aquel bajo maravilloso? Sí, oye, lo de los callos no es una alusión a que somos muy feos, ¿no? ¿Te refieres? No, tío, es que es una indirecta. No, es que, feos somos. ¿Sabes qué me ha pasado? Pero... ¿Sabes qué me ha pasado? Que buscando esta misma mañana material un poco para darle vidilla a la entrevista, lo primero que hace uno es marcharse a YouTube y a Google a ver qué pasa y tal. Entonces en Google pone uno Blisters y sale un montón de fotografías de señores y de gente explicando trucos de cómo quitarte los callos. Y digo, esto sí. Que no, perdona, me he equivocado. Algunos nuestro, mal. Algunos de los vídeos es nuestro. No sabía qué significaba callos. No, ¿Lo hicisteis así a propósito? No, salió. Buscábamos un nombre para el grupo que tuviera mucha relación, que fonéticamente sonara. Y ya estaba Beatles, había muchos nombres parecidos. Y nos hizo gracia que al final de Helter Skelter, de la sesión de Helter Skelter de grabación, que Ringo estaba hecho polvo de tocar y grita, se oye que grita: I've got blisters on my fingers, tengo ampollas en los dedos. Entonces dijimos: blisters, Beatles, ostras, tipografía, la B, las T's. Y nos vino muy bien, nos vino muy bien. Pero es una, es un track de Helter Skelter, obviamente es, esos que no, funcionan es, por ahí, de, porque no, hay de todas las grabaciones. Yo creo que está en la grabación original, la normal, se oye al final, original. Se oye al final. I've got blisters on my fingers, ostras, cuando hacen el fade. Ya, después de ponerse ahí todo loco de tocar la batería. I've got blisters. Y, bueno, y ahí, ahí viene los todo. Blisters. Bueno, hemos comentado que vuestra trayectoria... Beatles, de Remedio de los Beatles, arranca ya hace unos cuantos años y con algunos logros, oye, importantes. Tenéis ya un currículum interesante. Estamos muy contentos, la verdad. No podemos quejarnos porque el grupo está funcionando estos últimos años. Ha habido un... Se comentaba mucho de la crisis, pero es que estamos trabajando más que nunca. Es una locura. Los Beatles tienen muchísimo tirón y cada vez tocamos en sitios más distintos. Estas fallas, por ejemplo, hemos estado tocando una locura y no es muy habitual un grupo de Beatles para fallas, ¿verdad? Piensas una orquesta o una discomóvil, pero ha sido espectacular. Hemos tocado los tres días de fallas y lo hemos pasado en grande. Bueno, pues vamos a ver cómo mezclan los Beatles y el humor. El humor singular, el humor surrealista y particular de un señor que canta canciones también, como The Blisters y como los Beatles en su momento. Son canciones pequeñitas, ¿sabes? Son canciones como micro canciones. Por ejemplo, esta. Acaba pronto, ¿no? Porque sí, sí. Como es micro, micro. Carmen. Listos. Estas son las micros canciones de Jesús Manzano. Jesús F. Manzano. Humor para minorías. Humor pequeño, humor para, sí, para sí, minorías. Sí, no todo el mundo le gusta. En UPyD lo peto. O sea, es para grupos reducidos. Sí, minorías. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a Jesús lo conocemos de un montón de cosas. De Impro 2, del al cubo, del el No disparen al guitarrista. Sí. De mil cosas, de los monólogos en Paramount. Y más recientemente... Tú dices que eres para minorías, pero ya te conocen en el metro y en todos los lados porque sales en El Hormiguero de Pablo Motos. Bueno. Desde hace ya unas cuantas temporadas ahí haciendo... Cuatro temporadas. Cosas sí. Singulares haces allí también, muy, muy personales, también. Podríamos decir, sí. ¿No? Lo que me echen. En resumen, hago lo que me echen, o sea, lo que me pidan. Pero es lo que te piden un poco, cosas que sí. A ti también te gusta hacer un poco así, no sé. Bueno, cómo decir. Yo soy uno de los guionistas, con lo cual hay cosas que las hago porque las he escrito yo. Y otras, pues lo que hace falta. De repente, oye, tiene que tirarse uno desde una ventana. Jesús, ¿te apetece? ¿Quién hay por ahí? Venga, Jesús. Venga, sí. Qué bueno trabajar en un equipo como el... Lo hemos comentado en alguna ocasión. Tuve el gusto de compartir con Jesús F. Manzano sus habilidades culinarias y gastronómicas. ¿Te has recuperado? Sin parangón. Me costó. Me costó comerme luego un arroz con algas, con una disminución de... Una cosa así. Bueno, Jesús va a ser un desconvidado de un programa que tengo el gusto de presentar. El arroz de este servidor, que no es meu, es de, bueno, es de Daxa y eso, y des que venen a hacer el arroz así en la tele, y un dels va a ser un arroz con curry, minimalista también fue, ¿no? Con pollo al curry. Sí, fue cosa así. No, pero yo estoy orgulloso, ¿eh? Quedó gracioso, quedó... Sí, teniendo en cuenta que singular. Lo aprendí el día anterior... sí, sí. Bueno, no, te diste cuenta. No me di cuenta, ¿no? No, de verdad, no. Herviste el arroz con una soltura y sí. Un desparpajo realmente impresionante. Bueno, ahora nos contáis un poquito de vuestras. Hablamos de las trayectorias de ambos, pero ¿en qué punto os fusionáis los Blisters y Jesús Manzano? ¿Y qué es lo que vais a hacer en Valencia el próximo viernes 22 y 23 en el Flumen? ¿Qué podemos ver? A ver, ¿cómo podemos explicar? Bueno, para empezar, el título del espectáculo es El Quinto Beatle. Vale. Y es un espectáculo que va a ser un monólogo, pero con banda sonora en directo. ¿vale? Porque estamos hartos ya de monólogos y monólogos. Yo llevo muchos años haciendo monólogos. Pasa a un teatro y sale un señor hablando a un micrófono y así se tira hora y media. Bueno, tú también con la guitarra siempre le das un toque. Sí. Siempre ha sido un poco esta cosa musical, ¿te ha gustado siempre? Sí, yo siempre hago algunas microcanciones y cosas así, sí, me gusta. Pero bueno, yo conozco a los Blisters, a The Blisters, no sé si... Y bueno, la verdad es que flipo tanto con ellos que un día les propuse este proyecto. Iba a ser un proyecto, pues nada, muy sencillo. Voy a contar una historia que se llama El Quinto Beatle, una historia no sobre el quinto Beatle verdadero, porque hay muchos quintos Beatles, sino sobre cuando nosotros hoy en día nos sentimos como un quinto Beatle. Estás a punto de... Estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado... Puedes triunfar, pero no lo consigues. Sí, ahí como que no. Sí, es como... Ay, te quedaste ahí. Fue un poco como Billy Preston, que él se puso, estaba negro de tocar el piano y no jamás en la vida. O como Jeff Lynne también, que se quedó ahí un poco. Luego sí que tuvo el gusto de producir. Mira, fijaros, hablando de Quinto Beatle, que ahora recientemente ha fallecido George Martin. Qué lástima. Sí. Estamos todos un poco genio. Es un genio incontestable. Sí. ¿Verdad? Se nos van yendo. Bueno, y vosotros vais pintando alguna cana, aunque conserváis el flequillo bastante. Conservan bastante bien los flequillos. Mal les vale. El trabajo nos cuesta, pero sí. Bueno, sí. Chicos, me ha gustado que cuidáis, además, veo aquí una reproducción del encarte, de la cartelería, y entonces nos encontramos a Jesús Manzano con esa cara un poco entre sorprendido y sí. Avieso, bueno, no sé cómo es que tienes cara de manzano. Por sí, la cara de lo que te da la vida, las sorpresas que te depara la vida y bueno, lo hago con un disco de los Blisters en la mano, diciendo cómo me... Porque voy a explicar un pelín el argumento. El argumento es que yo conozco a una chica muy fan de los Beatles y a partir de ahí, pues yo, para no decepcionarla, porque la conozco en una concentración de estas que hacen los Beatlemaníacos, para no decepcionarla, me hago pasar por fan de los Beatles también, y ahí empieza una historia en la que, bueno, yo creo que el cartel lo resume bastante, porque estoy con cara de ¿qué hago con esto? Estoy con un disco de los Beatles en la mano. Y son las peripecias que pasan de una persona que muchas veces en su vida se siente como un quinto Beatle, y en una historia en la que tienen que ver mucho los Beatles, porque está todo el rato sonando, y para eso están ellos ahí en directo, van a tocar 10 o 12 canciones en directo durante el monólogo. Y bueno, esperamos que sea un espectáculo de la leche, aunque es la idea. Pinta muy bien, y mientras él va contando la historia vais adornando con las canciones. Él tiene efectivamente uno de vuestros discos que remeda un With the Beatles también. Es un genuino with the Blisters. With the Blisters. Genuino. Aquel mítico disco de aquella primera etapa con Parlophone, también muy, muy chula. No sé si desvelo algo, que la chica se llama Lucy. ¿Tiene algo que ver? Ya la he cagado, ya lo he dicho. Se llama Lucía, pero ella se hace llamar Lucy por Lucy in the Sky, por la canción del Beatles. Yo le digo que me llamo José, pero me llaman Pepe por Sir James Pepe. Bueno. Este tipo de humor, ¿no? No, es bueno. No, caray, que a mí... No, te lo juro, a mí es el que más me gusta. Se me ha ocurrido ahora. Yo me río con las cosas de Manzano un montón. Hay una de las canciones que me costó entenderla, de verdad. Me he quedado ahí y digo... Tengo una novia de portada. Sí, tengo una novia de portada. ¿No la conoces? No, bueno. Pues la chica es una actriz estupenda que la tengo ahí en la punta de la lengua. Iris Lezcano es la que protagoniza el videoclip. Iris Lezcano, muy guapa y muy estupenda. Muy guapa y muy buena actriz. Y ha estado Siete Tetas en el Paraíso, en la Alquería Blanca, etcétera. Muy bonita. Bueno, ¿cómo enganchan las canciones de los Beatles con la historia de Manzano? Que primero fueron las canciones, obviamente, pero ¿cómo engarza en la historia? Bueno, hemos hecho una selección de las canciones que no podían faltar. Ha sido muy difícil descartar. Pero también había que buscar que las canciones fueran conocidas, que fueran grandes éxitos y que tuvieran una relación con el guión, que pudieran llevarse fácilmente ahí. Jesús es donde ha hecho un trabajo espectacular. Tengo que nombrar al otro guionista, porque esto lo hemos hecho entre dos guionistas del Hormiguero, y mi compañero Pablo, Pepo Velasco, que se llama Pablo, pero vamos, Pepo todo el mundo. Pepo Velasco, que además ha sido, escribe también en la revista Mongolia, bueno, un tío con mucho prestigio, ha estado en muchos programas y ahora es uno de los guionistas del Hormiguero. O sea, el guion es de los dos. O sea, cuando ha dicho que he hecho mucho trabajo, ¿no? Bueno, de hecho Jesús no ha hecho prácticamente nada, ¿sí? Pepo seguro. Es más Pepo, seguro. Y bueno, nuestra parte es la más fácil realmente, que es interpretar a los Beatles y ponerle música a este genio que tenemos aquí. No sé si podremos dar una nota sin estar llorando de la risa, porque va a ser espectacular. Porque venís de cuando él resuelve alguna de las, bueno, de las historias, claro. Y entonces vosotros os ponéis a tocar. Estáis siempre en el escenario y, sí. Y aparecéis y desaparecéis. Y luego, y Jesús, mientras va la canción, ¿tú haces yo cosas? O... No, yo ahí me voy. ¿Sales? Y les dejas, yo ahí les dejo el protagonismo. Dejas a los blisters, sí. Ahí, ¿no? Pero ellos sí que están prácticamente todo el rato en el escenario, sí. Sí, porque también, aparte de cantar canciones, aparte aderezan también en algún momento dado alguna parte de la historia. ¿Hay algún acorde que subraya algún momento? Vale, entonces es una historia de amor. Sí, bueno, pero de amor, canalla. Sí. ¿Por tu parte? Bueno, y por la de ella. Sí. ¿Ella también? Sí, también. O sea, no, sí, es una historia de una persona que se enamora, pero ninguno de los dos es 100% cuerdo. Ella se hace llamar Lucy y pretende casarse algún día con Paul McCartney, o sea... Que imagínate. Pues hay que tener valor. Sí, está un poquito para allá. Ella tiene un cerebro de estos que en vez de elegirse por algo lógico, parece que tiene un niño de San Ildefonso dentro sacando bola. Pues ahora estoy triste, ahora me voy, ¿sabes? La lotería. Entonces yo me encuentro a esa persona, me enamoro, pero con sus cosas. Y Pepe de Sargent Pepe, ¿cómo? No, bueno, ¿cómo Jesús, eso es un chiste, pero... Ah, vale, pero no haces de Pepe. No. Ah, vale. Te lo habías inventado, en serio. Me lo había inventado, pero igual... Que te puedes igual, añadir, ¿eh? Sí, lo añadiré bueno, bastante bueno. O sea, tú eres Jesús. Sí. Tú eres con tu propia personalidad. Sí. Yo soy un quinto Beatle en mí mismo toda la vida. Sí. Y bueno, mi personalidad, pues esa, soy un quinto Beatle desde... O sea, porque siempre he estado... Por ejemplo, yo ya empecé a ser un quinto Beatle en el año, creo fue... 87 creo que fue cuando lo de Sabrina. ¿Te acuerdas lo de Sabrina? La teta de Sabrina. En el festival aquel de Nochevieja. En Nochevieja. Pues, fue fantástico en la sí, tele. Sí, fue fantástico para ti. A mí nos dejó a todos atónitos. Claro, a mí pilló meando. Entonces cuando volví, vi a la gente que parecía que había marcado el gol Iniesta del Mundial, wow. Abrazándose, y como en aquella época no había vídeo, ni internet, ni cosas así, estuve durante meses sintiéndome el quinto Beatle en todas las conversaciones de todo el mundo. Todo el mundo había visto la teta y no había forma. O sea, sí. No, y vamos. Luego la has visto en YouTube recientemente, bueno, te has resarcido, imagino. Escribí a Televisión Española pidiendo que inventando el programa Zapping. Dije, ¿podrías hacer un programa si era Zapping con los mejores momentos y tal? Y esto lo cuento porque sí, porque me costó mucho verlo. O sea, y luego al final pues me obsesioné con esto y para mí la teta Sabrina es como el año cero. Empezó una trayectoria como quinto Beatle. Es lo que pasa a mucha gente que dice cuando cayeron las Torres Gemelas yo estaba haciendo tal, que se acuerda todo el mundo. Pues yo, por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas estaba viendo la teta de Sabrina. Muchas veces en mi vida, sí. Este concepto del quinto Beatle como el beautiful loser, ¿no? El bello perdedor, que también hay muchas canciones... no sé si los Beatles tienen canciones dedicadas a los perdedores. Hombre, Lennon... Lennon especialmente. Lennon era el gran perdedor, se sentía. No se gustaba, no le gustaba su voz, no le gustaba... De hecho, por ejemplo, Help... ¿Le gustaba su novia? Sí, hombre, supongo que sí. No es muy de gustar, tampoco. Es que hay fotos que Lennon está como diciendo, matadme, por favor. Si no le gustaba a él. Hell, por ejemplo, es un tema de Lennon, ayuda, porque había engordado. Y entonces se sentía gordito y con todo, lo veía delgadito, con los trajes, y él se veía así. Entonces un poco la escribe con, dice, oh, mira, estoy gordo, ayuda. No sé, no, nunca se gustó, nunca, era un genio y nunca se gustó. Está bien el hecho de que hay historias también dentro de las canciones que merecerían ser sacadas también para un monólogo. No sé, para el quinto Beatle parte 2, o vaya usted a saber. ¿No? ¿Alguna cosa hay? ¿Hay alguna anécdota de los Beatles? Hay. Sí, sí, dentro de... Claro, porque ten en cuenta que yo conozco a esta chica y empiezo a empaparme de los Beatles. Entonces conozco alguna cosa, algunas frases de ellos y algunas ideas y... Como, por ejemplo, cuando le preguntaron a Lennon, ¿Ringo es el mejor batería del mundo? Él dijo, Ringo no es el mejor batería ni de los Beatles. Contamos una serie de anécdotas de los Beatles dentro de la historia, sí. Jesús F. Manzano y los Blisters están en el Teatro Flumen, o estarán el próximo 22 y 23. A ver, yo de vosotros iría ya haciendo una reserva en internet o incluso ya está pagando la entrada directamente porque están ya a la venta online en la web del Teatro Flumen y en otros establecimientos del ramo, que diría el clásico, ¿no? Sergio Villanueva, pues un abrazo fuerte para el resto de blisters. Me gusta esta unión. Y Jesús Manzano, muchos abrazos para la buena gente que hay en el hormiguero. Cómo me alegro que esa familia estáis ahí. Ahí, ahí, dando el callo. Dando el callo, dando el blister. Sí. Dando el blister. Muy bien. Cuidaros mucho. No, si nos ponemos un día, nos sale un guión, seguro. Cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Bueno, pues este ratito que los martes dedicamos a hablar de nutrición, de lo que comemos, hablar de alimentación. Bueno, y también para cuidarnos un poquito, de ser conscientes, tener aquello que se llama pues educación alimentaria. Y no, es que yo, rachim no magraf, no, ahora no rachim, no rachim, es saber lo que mengem, y de vegades tenir les coses clares y fente tú el teu propi equilibri, pues resulta que funciona, això sí. Si te poses en mans de professionals, funcionarà molt millor, d'això se trata. I per això tenim així dos professionals que són germanes, quasi bessones, bueno, sou bessones, sí, sí, bessones. Sí, sí, sí. No, però no, com és que mellizas, però no, com és allò? Mellizas, però no, o gemelas, sí. O no, pues sou mellizas o gemelas? Gemelas vivitelines, que són mellizas. Gemelas vivitelines, que són mellizas. Sí. I més, com porteu sempre el mateix pentinat, això, a mi me costa reconèixer-les. Són Laura i Anna Bilbao. Què tal, Bilbaos? Esteu bé? Bon dia, sí. Veig contentes, además, habéis venido de un tiempo relajado. Sí, ¿sabes? Sí. Porque no, las fallas así con mucha intensidad no las vivís, digamos, dietéticamente hablando, ni festivamente hablando. Que decir, no, es una cosa que no os, bueno, es prescindible en vuestras vidas, sí, las es, fallas. Aprovechamos más el fin de anterior y durante las fallas hemos intentado disfrutarlo de otra manera. También te digo una cosa, efectivamente, este es el concepto, lo disfrutamos de otra manera. Bueno, uh-huh. Pues no tenéis vinculación fallera y mucho personal que hace esto no puede soportar esta situación, claro, tan caótica de la ciudad. Y o aprovecha porque su ocupación profesional pues baja un poquito el tema y tal. Y dice, pues mira, ¿sabes qué? Nos vamos unos días. Eso es. Que es el caso que no debería ser, porque veníais comentándome. Claro, es que en Neutralia estos días, porque claro, la gente, pues claro, ¿para qué voy a ir a la consulta? Si me voy a pegar una pasada en fallas y ahora en Pascua, claro, esto es así, ¿no? Esto es un poco así. Vosotros entendéis también que el personal se dé estas licencias, ¿no? En general. Ha ¿no? coincidido mucho que ha sido un poco desde el martes 15 hasta ayer, hasta el domingo, que ha sido festivo, 3 días. Incluso hay muchas familias que los nenes cogen festivo estos 3 días y empalman hasta el 5 de abril. Con lo cual es mucho tiempo de festivo que la gente pues se descuida. Empalman de descuidarse también. Sí. Bueno, pues entonces, visto lo visto y sabiendo que efectivamente nos hemos excedido un poquito en las fallas, quieras que no, hay puestos de comida callejera, en fin, de pelaje singular, hay churrerías de aceites, en fin, que mejor no preguntamos, pero, en fin, hemos engullido, nos hemos pasado un poquito, nos hemos comprado unas mazorcas también de maíz, en fin, estas cosas, hemos hecho unos churrascos también muy bonitos que hay en las calles, vale. ¿Y ahora cómo nos recuperamos? Primero, asumiendo el exceso que hemos hecho, ¿esto qué hacemos? ¿Lo contamos? ¿Podemos decir, me he portado mal o me he portado mal? Quiero decir, o me he excedido del 1 al 10 en tanto. ¿Podemos hacer una evaluación así? ¿Sería? Podríamos hacerla. Lo más ¿O no importante, nos fustigamos tanto? Claro, no. Lo más importante, y les preguntamos a nuestros pacientes, es, comparado con el año pasado, ¿cómo ha ido? Ah, esto está bien. Tener claro, un punto de referencia. Efectivamente. Vale. Entonces, si ha habido un exceso, vemos qué tipo de exceso ha habido, pero tampoco hace falta fustigarnos. Vale. Porque hay que ir hacia adelante, no hacia atrás. Perfecto. Entonces, vale. Es lo más asumido importante. Que hemos tenido excesos. En fin, ¿qué tipo de excesos se presentan más en estas épocas? El personal tiende al buñuelo, el exceso, digamos, en el buñuelo. Exceso en general, quieras que no, el tema alcohólico, sin querer, amistad, la siempre cao y dices, esto siempre pasa, ¿no? Sí. Es principalmente todo el tema de alcohol, como tú comentas, sobre todo la gente que es faller en el casal, la barra libre, todo lo que son fritos y rebozados. Fritos, hablamos de churros, de porras y de también de buñuelos. De buñuelos. De viento, pero también hablamos de tapas. No, es que es un buñuelo de viento, yo no, es de viento, pero también hablamos de tapas, de patatas bravas, calamares a la romana, gambas al ajillo, sepia. Son también tapas que tienen bastante cantidad de grasa. Son un buenos excesos. Sí, total, es mesopato un bocata. Claro, mesopato un bocata, puñetero, te has tirado ahí un grapa de cacao y tramús, que eso tampoco efectivamente. Tiene olives, chacales, es el aperitivo previo y el picoteo también. Si yo no sope de bocata, claro, sopes de bocata, eso también se queda. Claro. ¿Esto es así? Yo cuando hablamos del tema del pan en su momento, de los mitos, tampoco me pusisteis el pan como si fuera el ogro golón. Pero vamos, tampoco cenar de bocadillo ni una semana siquiera, ¿no? Claro, la cuestión es muchas veces con qué acompañamos ese pan. Si ese pan es integral, muchísimo mejor. Pero si no estamos acostumbrados a tomar pan todos los días y todos los días comemos y cenamos de bocadillo, aparte de los snacks que podemos tomar, son calorías de más que estamos tomando que no nos hacen falta. Y no suelen ser bocadillos pequeños, suelen ser bocadillos grandes para aguantar toda la noche, todo el día, entonces, eso todo la cantidad en ese caso. Tengo un amigo que precisamente lo he visto en Fallas, que tiene tendencia, bueno, ya vamos teniendo una edad, sabes, las pausias que nos afectan también a nosotros, y el hombre pues está, pero hacía tiempo que no lo veía, y está el tío un figurín, y digo, che, Ferran, ¿qué es fenda, no? Y digo, nada, me enseñé a comer, me enseñaron a comer, ¿sí? Los profesionales, y me he quitado, sobre todo, es que yo era, siempre sopaba formache. Claro. Claro. Digo, no, pero ¿cómo? No, claro. Mientras estaba haciendo la comida. El picoteo mientras preparas. Y claro, el tío dice que tenía una barraca de estas de Masdam y otra de formache. Sí. Iba mientras. Sí, claro. No, pero esto. No, pero yo pensaba que eso no. Oye, es que, no, que inconscientemente, cuando estamos preparando la cena, está el picoteo del queso, pero luego además tenemos la cena que vamos a tomar. Porque hay gente que toma el queso más además la cena. Con lo cual ahí estamos tomando mucha cantidad de comida. Vale. Para ese picoteo, que no sé, ¿qué nos podéis recomendar? Que haya así, no sé, que sea, ya me vais a decir los colines estos sosos. No, tampoco, ¿qué? Lo que trabajamos mucho con nuestros pacientes es que de todo el picoteo que hacen, que escojan lo más saludable. ¿Una poma? No. ¿No? Es decir, si por ejemplo hay muchos quesos, pues vamos a ver de esos quesos cuál podría ser el que menos calorías tendría. O a lo mejor si toma entre olivas y pepinillos o encurtidos, de todos esos, ¿cuál podría tener menos sal? Un poco de todo lo que hay, que escoja la menor cantidad, pero lo más saludable. Claro, siempre estáis con aquello de mirar las etiquetas, ¿no? O por ejemplo, también una opción podría ser una pequeñita tostadita con hummus, que es garbanzo al fin y al cabo. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo al hummus le arreo una chorraeta de y me quedo solo. Claro, hay que tener también ese control. Le pongo el pimentón de la vera, que también, no sé esto cómo va de, en fin, de tema que no sí, conviene. Es una especia, eso está muy bien para condimentar ¿está los bien? Platos. Sí. Ah, mira, vale, pero sí. El aceite no. El aceite, cantidad, aceite de oliva no. Es bueno, pero también hay que pensar en la cantidad. Un chorrito. Una cosa que esté bien. Bueno, a ver, entonces, hemos hecho excesos en Fallas. ¿Cómo? Y viene Semana Santa, porque, claro, viene todo junto. A ver, ¿cómo prevenir un poco? Pero claro, si vamos a salir de cena con los amigos, ¿esto qué hacemos? Importante, por lo menos estos 3 días, aumentar los alimentos ricos en fibra. Además, vamos a recordar que es el Año Internacional de las Legumbres. Entonces, podríamos aumentar las legumbres, ya sean ensaladas o en guisos con verduras, podrían ser también. ¿En ensaladas cómo las pongo, las legumbres? Pues me ya, compro el botecito que te viene ya hervidito y me lo pongo bien. Allí. Uh-huh. Ah, muy bien. Las enjuagamos previamente y luego las juntamos con verduritas, vienen en forma cruda o mejor asadas o salteadas y están muy bien, claro. Vale, perfecto. Esto está bien. Esto lo suelo hacer en verano, pero luego en invierno se me olvida de comprar las legumbres. Es pues verdad. También. El hummus, por ejemplo, una bonita manera también de tomar legumbres. Sí. Esto está bien. Año Internacional de las Legumbres. Hoy es el Día del Agua también. También, también lo queríamos comentar. Día Mundial del Agua. Sí. Dos litritos... ¿No? Esto va bien siempre, ¿no? Entre litro y medio y dos litros, como también en el último programa hablamos sobre la hidratación. Muy importante, ahora recuperarse todo el alcohol que hemos tomado, hay que beber mucha cantidad de agua. Es que no nos hidratamos, es que te lo digo, pero ¿sabes qué me pasa? Claro, voy a traer la botella, de pues lo tendré que hacer, porque muchas veces tengo la maquinita aquí en el trabajo, igual le pasa mucho personal también, o tiene que ir al bar o lo que sea, y entre que te cuesta igual un dinerito y que no tienes suelto, hoy por ejemplo no he bebido nada de agua porque no tengo suelto, es tú la tontería, pues que me lo traigo de casa. Me diréis, sí. Okay, yo, de hecho, llevo una botella en la bolsa. Porque siempre como una botella. Normalmente en el trabajo, como tenemos una garrafa y luego tenemos una tacita, pues vamos rellenando la taza. Pero cuando voy fuera, sí que me llevo una botella de agua y al llevarla sí que me obligo más a beber. Pues nada, me cogeré una mochila o algún y me llevaré la, es lo más cómodo, la botella realmente. De agua. Bueno, mucho personal, a lo mejor se ha pasado ahora, viene Pascua y dices, bueno, tengo 3 días, va, me voy a meter al saco, a quitarme un plan dieta milagro de esas. A ver, ¿esto qué? No lo aprobáis mucho esto, ¿no? No, porque realmente esas dietas, aparte de que restringen muchos alimentos, prometen una pérdida de peso muy brusca. Y luego realmente si estamos 3 días casi sin comer nada, luego es que el jueves y el viernes, que es Jueves Santo y Viernes Santo, vamos a comer mucha más cantidad, con lo cual nuestro cuerpo también lo va a notar y vamos a recuperar mucho más peso. Aunque nos lo haya dicho el cuñado, siempre hay un cuñado que sabe más, sí, una cuñada que sabe más. En fin, ¿cómo detectamos que nos están aconsejando mal? ¿O es una dieta de estas que tenemos que rehuir? ¿Cómo son estas tipo de dietas milagrosas? ¿En 3 días pierda peso? Pregúnteme cómo o no me lo pregunte. Pues a veces van asociadas con productos, de que si no compras ese producto, no, la dieta no va a tener efecto. También si prometen resultados rápidos. Recordemos también que muchas van asociadas a personajes famosos. Sí. Entonces el hecho de que estén a lo mejor relacionadas con personajes famosos... ¿Bertín ha hecho una dieta? No, por ejemplo, la dieta de Jennifer López, la dieta de que ha hecho Claudia Schiffer, o la dieta de la alcachofa patrocinada por X. Sí, sí. Entonces eso también tenemos que tener cuidado. Las que lleven nombre. Rocío Carrasco, ¿no? Hacía la alcachofa. En sí. Tiempo hacía la Rocío Carrasco. Toda dieta que lleve nombre. Mal rollo. No somos muy partidarias. Vale, pero luego los nombres saben que es en... Es decir, ¿esto está avalado por estas personas, por estas celebrities? O sea, simplemente es que lo pone... No, es que lo he visto en la revista, me he comprado la pronto. Por decir, una sí, boca. Sí. Y lo pone allí, que claro. Es la de Jennifer López. Claro, sí, sí. Son supuestamente dietas que han hecho ellos. Muchas, por ejemplo, en el caso de las famosas o de las modelos, detox, con batidos verdes y todas estas esto se lleva mucho. Líquidos. Que van en el potet, pero ahí con, la, con el vasito. Pero no está evidenciado ni están avaladas. Simplemente que lo asocian a una persona famosa y por llevarlo con una persona famosa, pues a lo mejor lo va a hacer más gente. Pero no están equilibradas, ni son saludables, ni nada. Y claro. Como le ha ido bien a esa persona, pues también se puede extrapolar al resto de gente. Este es el axioma. No, claro, como le ha ido bien, fíjate, mira qué tipín tiene. Claro. Esto es una característica de las publicidades, digamos, de estas estrategias o de dietas milagro. Bueno, pues es Martes Santo. O sea que nos queda el miércoles, que no sé cómo lo haréis de santo o no, y el jueves estamos en Pascua. En fin, ¿qué nos aconsejáis? A ver, pero no nos cortéis el rollo, una cosa que esté bien. Claro, lo más importante es que ahora tenemos fallas, después Semana Santa, Pascua, pero después viene el cumpleaños, las comuniones, vendrán en mayo, después viene el verano. Entonces, es no intentar que después de una época con mucha comida, hacer dieta estricta, sino es aprender a lo que hemos, a qué fallos hemos cometido, después mejorarlos e incluir pues verduras, fruta, cereales integrales, fibra, para poder volver a nuestra rutina habitual, sobre todo. Vale, el asunto es cuando nos salimos del... Es reconducir. Del camino no es encariñarse con la piedra, es dejarla a un lado y seguir adelante, claro. ¿Lo llamáis la piedra, el exceso de peso? ¿Lo llamáis así? No, ya llamamos la piedra lo que es lo que pueda surgir. Por ejemplo, si a lo mejor nos vamos de comida que surge en ese momento, no podemos, a lo mejor hemos cometido un exceso, decir hoy es nuestro día, sino que a lo mejor si hemos cometido un exceso, continuamos. Vale, entonces, ¿como cada cuánto así en Pascua podemos cometer un exceso? Claro, el exceso también cada cual se pone el listón. Como... Claro, es importante que por lo menos si una comida es un exceso, la cena no lo sea también. Claro. Y así compensamos. O si la cena es exceso, compensamos con la comida. O sea, digamos, la comida siguiente, ahí compensamos. Efectivamente. No darnos dos o tres homenajes seguidos y luego quedarnos un día como... Eso es. In Albis. Sí. Bueno, chiquetes, pues gracias por los consejos, Ana y Laura Bilbao, aquí las chicas de Neutralia, que nos preparan para la inevitable, en fin, caída de estos días, porque quieras que no, hay pan quemado, hay longaniza de Pascua, quieras que no, hay tus monas, hay tus cosas, y bueno, pues eso, compensamos. Venga, me quedo con esta idea de un exceso, la siguiente comida o cena. Eso es, compensar y disfrutar. Perfecto. Sí. Y sobre todo disfrutemos. Y vosotros también, si os vais de viaje, que os vaya muy bonito. Nos volvemos a encontrar. Bueno, y entonces vosotros, como cada día, a partir de las 12:30, demà és l'hora. Ara les notícies. Au, adeu.